Hoy, albricias, porque alguna noticia buena tenemos que dar. Eso es lo que corresponde. Todo malo no. Bueno, encontramos el pañuelo que hizo mi amigo Julio César. ¿Está por ahí Julio César? Ah, ahí está. El escultor, amigo nuestro, que había hecho, ¿se acuerdan? Un pañuelo. Bueno, lo encontramos hoy. No encontramos la mariposa, pero es cuestión de cazar una mariposa. Bueno, lo encontramos, ya está ubicado. Así que lo vamos a recuperar la semana que viene. Va a estar guardadito hasta que el lugar esté otra vez para volverlo a poner. Así que, porque vieron, cada jueves no puede ser que todas son noticias sobre este monstruo.